Y aprovechamos este momento en que Mott the Hoople en The Album The Hoople, el último en el que participa el vocalista Ian Hunter, baja el volumen, hace una pequeña pausa para luego seguir con el tema Crash Street Kids. And everything was gonna work itself out. A good, honest man doing the work of God, trying to make things better for him. A lover of life in a school for fools, trying to find another way to survive. Myself. I said, don't you know? Well, it won't be too long before the battle devil will get you back. was in the world. And everybody joined in the show. Yesterday, I was on the edge hoping everything was gonna work itself out. El título del álbum número 18 de Cat Stevens, Buddha and the Chocolate Box, viene de una vez que viajaba en avión con un Buda en una mano y una caja de chocolates en la otra. Y él decía que si se caía el avión, los últimos objetos que llevaría con él eran entre lo espiritual y lo material. Lo espiritual es el camino que luego seguiría, convirtiéndose al islamismo. Y la caja de chocolates, bueno... Hemos escuchado el tema Music. Y ya viene el sexto disco de King Crimson, Starless and Bible Black, editado en marzo de 1974. Estamos ya escuchando The Night Watch. Depicted in their prime, the golden light, all grimy now. 300 years have passed. The worthy captain and his squad of troopers standing fast. The artist knew their faces well. Husbands of his lady friends, his creditors and counselors, in armor bright the merchant men, official moments of the guild imposes, keen from bygone days, city fathers frozen there upon the canvas, dark with age. Smell of paint, a flask of wine, and turn those faces all to me. The blunderbuss and halberd shaft of Dutch respectability. They make their entrance and one by one, defenders of that way of life. Red brick home, the bourgeoisie, and guitar lessons for the wife. Mm-hmm.

Y en marzo también saca su segundo álbum, Queen. Sí, los ingleses en Queen 2. Y lo que hemos escuchado es el tema The Loser in the End. Interesante la acotación de nuestros amigos de Wikipedia que dicen: originalmente producido en formato de long play en vinilo, se lanzó por primera vez en 1974. La terminación del álbum coincidió con la crisis del petróleo de 1973 y, por lo tanto, las medidas de ahorro de energía influyeron en el retraso del lanzamiento del disco por varios meses, debido a que la industria del plástico depende en gran parte de los derivados del petróleo. Y atención, hemos cambiado la web de Orejas al Universo. Antes, cuando entrabas, veías cuadraditos y cuadraditos, cada uno correspondiente a un programa. Y eran tantos los programas que uno se perdía y a la tercera línea ya basta. Ahora hemos agrupado los programas en algunas categorías como palabras, como por ejemplo amar, embarazo, alcoholismo, sonreír, soñar, putear, etcétera, etcétera. En palabras que cuentan historias con música, historia, política y sociedad, objetos, personajes, música y oreja cast, en vivo, lugares y naturaleza, cada uno con muchísimos programas para escuchar. La década del 70 corresponde a la serie de Historia, Política y Sociedad y 1974 es el año en que Kansas nos cantaba Can I Tell You, que significó el debut de la banda con un álbum llamado Kansas. One thing, if you expect the freedom that you say. that you deserve it. Help us to preserve it, or being free will just be words and nothing more. Llegó la hora de despedirnos de este primer programa de 1974 correspondiente al ciclo La década del 70. Y lo hacemos con otro debut, esta vez desde Ontario, Canadá. Se trata nada más y nada menos de The Rush. Sería su primer disco de los 19 que sacaron en su larga carrera. Vamos a escuchar Before and After, del álbum titulado Rush. Será hasta la semana que viene y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Thank you.